qué? ¿Por qué me engañaste, mi amor? Si todo lo que me pedías te lo daba, todo mi amor te he entregado, y vos me pagás así con un engaño. Y lo más triste, que no te puedo dejar de amar. Por eso, una cervecita pa' olvidar. Quiero yo salud. Quiero sacar de mi mente la que mi corazón rompió. Traigan cerveza para olvidarme de esta. Traigan cerveza para olvidarme de ella. Traicionera, embustera, mentirosa, maldita nena ingrata, vanidosa, creída, maldita nena. Traigan porque no está. Y esa nena mala pronto la pagará. Quiero yo salud. Quiero sacar de mi mente la que mi corazón rompió.